Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Este es su amigo y servidor Miguel Díaz, que les da una cordial bienvenida. Hoy es abril 20 y seguiremos leyendo el libro de Primera de Samuel. Estaremos leyendo el capítulo 8 y 9, el libro de Lucas, capítulo 16, del versículo 1 al 18, y el libro de Proverbios, capítulo 27, del versículo 1 al 14. Es mi más sincero deseo que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Aconteció que habiendo envejecido Samuel, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel, y su segundo Abías. Ellos fueron jueces de Beer-seba, pero sus hijos no andaban en los caminos de él, más bien se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando sobornos y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Rama, y le dijeron: «Aquí que tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos, por eso, constitúyenos ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones». Estas palabras desagradaron a Samuel, porque dijeron: «Danos un rey que nos gobierne». Samuel oró a Jehová, y Jehová le dijo: «Escucha la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. De la misma manera que han hecho conmigo, desde el día que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen contigo también. Ahora pues, escucha su voz, pero adviértele solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar sobre de ellos». Samuel refirió todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido un rey, y dijo: «Este será el proceder del rey que reine sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en sus caballerías, para que corra delante de sus caballos. Nombrará para sí jefes de millares y jefes de 50. Harán que aren sus campos y sieguen sus mies, que fabriquen sus armas de guerra y el equipo de sus carros. Tomará vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y panaderas. También tomará lo mejor de vuestra tierra, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus servidores. Tomará el diezmo de vuestros granos y viñedos para dárselos a sus funcionarios y servidores. Tomará a vuestros siervos y a vuestras siervas, vuestros mejores bueyes y vuestros mejores asnos para ocuparos en sus obras. También tomará el diezmo de vuestros rebaños, y vosotros mismos seréis sus siervos. Aquel día declararé a causa de vuestro rey que os habréis elegido, pero aquel día Jehová no os escuchará». Sin embargo, el pueblo rehusó escuchar a Samuel y dijeron: «No, más bien, que haya rey sobre nosotros. Entonces nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá al frente de nosotros y llevará a cabo nuestras batallas». Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: «Escucha su voz y constituye un rey sobre de ellos». Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: «Regrese cada uno a su ciudad». Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Kis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Berocat, hijo de Afiad, hijo de un hombre de Benjamín, un guerrero valiente. Este tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y apuesto. Entre los hijos de Israel no había otro mejor que él. De hombros de arriba, sobrepasaban a cualquiera del pueblo. A Kis, padre de Saúl, se le perdieron sus asnas. Entonces Kis dijo a su hijo Saúl: «Por favor, toma contigo a uno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas». Ellos pasaron por la región montañosa de Efraín, y de allí a la tierra de Salisa, pero no las hallaron. Entonces pasaron por la tierra de Salim, y tampoco después pasaron por la tierra de Benjamín, pero no las hallaron. Luego llegaron a la tierra de Sur. Saúl dijo a su criado que le acompañaba: «Ven, volvamos, porque quizá mi padre ha dejado de preocuparse por las asnas y esté preocupado por nosotros». Él le respondió: «He aquí que está la ciudad y un hombre de Dios, un hombre muy respetado. Todo lo que dice sucede sin fallar. Ahora vamos allá, quizás nos señala dónde el camino, dónde podemos seguir». Saúl respondiendo a su criado: «Sí, vamos. ¿Qué llevaremos al hombre? porque el pan de nuestras alforjas ya se ha acabado. No tenemos un presente que llevarle al hombre de Dios que tenemos. El criado volvió a responderle a Saúl y dijo: He aquí que tengo en mi poder la cuarta parte de un siclo de plata. Se lo daré al hombre de Dios para que nos indique nuestro camino. Antiguamente en Israel, era que iba a consultar a Dios, decía: Venid y vayamos al vidente, porque el profeta de hoy antiguamente se llamaba vidente. Entonces Saúl dijo a su criado: Bien dices, anda, vamos. Fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron a unas jóvenes que salían de sacar agua. A estas le preguntaron: ¿Está el vidente en este lugar? Ellas le respondieron diciendo: Sí, allí está delante de ti. Ahora date prisa, porque hoy ha venido a la ciudad con motivo del sacrificio que el pueblo tiene hoy en el lugar santo. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis antes de que él suba al lugar alto para comer, porque el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, pues él es el que ha de bendecir el sacrificio. Después comerán los invitados. Ahora pues, subid de inmediato y le encontraréis. Entonces ellos subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de la ciudad, he aquí que Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Un día antes de llegarse Saúl, Jehová le había revelado al oído a Samuel diciendo: Mañana a la misma hora te enviaré un hombre de la tierra de Benjamín. A este ungirás como soberano de mi pueblo de Israel. Él librará a mi pueblo de la mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: He aquí el hombre quien te hable, este te gobernará a mi pueblo. Cuando Saúl se acercó a Samuel, en medio de la puerta de la ciudad le dijo: Muéstrame por favor dónde está la casa del vidente. Samuel respondió a Saúl diciendo: Yo soy el vidente. Subid delante de mí al lugar alto y comed hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te diré todo lo que está en tu corazón. Y en cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes, porque ya han sido halladas. ¿Para quién será todo lo más preciado en Israel? ¿Acaso no será para toda la casa de tu padre? Saúl le respondió diciendo: No soy yo de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel. ¿No es mi familia la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho semejantes cosas? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los hizo entrar en la sala y le dio un lugar a la cabecera de los invitados, que eran unos 30 hombres. Y Samuel dijo al cocinero: Traer acá la porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. El cocinero tomó un muslo, lo sacó y lo puso delante de Saúl, y Samuel dijo: He aquí, lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión fue guardado para ti cuando le dije: Yo he invitado al pueblo. Así que en aquel día Saúl comió con Samuel. Y cuando había descendido del lugar alto de la ciudad, él habló con Saúl en las azoteas. Al día siguiente madrugaron, y sucedió que en el tiempo de la aurora, Samuel llamó a Saúl que estaba en la azotea y le dijo: Levántate para que te despida. Saúl se levantó y ambos salieron, él y Samuel. Descendieron al extremo de la ciudad, y Samuel dijo a Saúl: Dile al criado que se nos adelante, pero tú espera un poco para que te declare la palabra de Dios. Y el criado se adelantó. Lucas capítulo 16, del versículo 1 al 18. Dijo también a sus discípulos: Había cierto hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado delante de él como de rechazador de sus bienes. Su señor le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo le dijo a sí mismo: ¿Qué haré? Porque mi señor me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando sea destituido de la mayordomía, me reciba en su casa. Entonces llamó a cada uno de los deudores de su señor y dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y entonces le dijo: Toma tu recibo, siéntate y de inmediato escribe 50. Después dijo a otro: ¿Y tú cuánto debes? Y él le dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: Toma tu recibo y escribe 80. Y el señor elogió al mayordomo injusto porque actuó sagazmente. Pues los hijos de este mundo no son en su generación más sagaces que los hijos de luz. Y yo os digo, con las riquezas injustas ganaos amigos, para que cuando éstas lleguen a faltar, ellos os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Así que, si con las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran avaros, oían todas estas cosas y se burlaban de él. Y él les dijo, «Vosotros son los que os justifican a vosotros mismos delante de los hombres. Pero si Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas fueron hasta Juan. A partir de entonces son anunciadas las buenas nuevas del reino de Dios, y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra, que se caiga una tilde de la ley. Cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se casa con la divorciada con su marido comete adulterio». Proverbios, capítulo 27, del versículo 1 al 14. No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Que te lave el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus propios labios. Pesada es la piedra, también la arena pesa, pero el enojo del insensato es más pesado que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá mantenerse en pie delante de los celos? Mejor es la represión manifiesta que el amor oculto. Fieles son las heridas que causan el que ama, pero engañosos son los besos del que aborrece. La persona saciada desprecia el panal, pero la que es hambrienta, todo lo amargo es dulce. Como ave que vaga lejos de su nido, así es el hombre que vaga lejos de su lugar. El aceite y el perfume alegran el corazón, y la dulzura de un amigo más que un consejo del alma. No abandones a tu amigo ni a tu amigo de tu padre, y no vayas a la casa de tu hermano en el día de lo infortunio, pues es mejor el vecino cerca que el hermano lejos. Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón. Así tendré que responder al que me ultraja. El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Quítale su ropa al que salió fiador del extraño, y tómale prenda al que se fía de las mujeres ajenas. Al que bendice a su prójimo en alta voz, madrugando de mañana se le cortará por maldición. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más, Padre, en este día, por la vida, por la salud que nos permites tener, Padre, porque sabemos, Señor, que estás allí, Señor, con nosotros, dándonos fuerzas, Padre, guiándonos, poniendo tus ojos sobre nuestras vidas, Padre. Te damos gracias por eso. Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a empezar una semana más de labores, Señor, con bendición. Que la gracia de los hombres, Señor, esté sobre nuestras vidas, Padre. Que tú pongas bendición sobre nosotros, Señor. Que nos abras puertas de oportunidades, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocer esas oportunidades, Padre, que tú nos pones delante de nosotros, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que esta semana sea una semana diferente. Que una semana, Señor, que nosotros aprendamos, Señor, a caminar con rectitud verdadera, Padre, delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser testigo, Señor, de ti, Señor, a los demás. Por favor, Señor, te lo pido de una manera bien especial, Señor, por mí, por todos los que nos escuchan, Padre, por toda tu gente, Señor, por tu pueblo, Señor. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Amén. Pues, amigos, nuestra página de internet ya la conocen, bibliadiaria.org, y nuestra dirección de correo electrónico, bibliadiaria@gmail.com. Síganos escribiendo, por favor, que todos sus emails son de bastante bendición para este ministerio. Saber que ustedes están allí. Seguimos teniendo problemas todavía con el servidor que distribuye nuestros podcasts. Esperemos que arreglen eso, si no vamos a tener que buscar otro servidor, porque es importante de que ustedes, el pueblo de Dios, puedan obtener estos podcasts de una manera automática usando iTunes o otro de los programas que pueden utilizar para bajar podcasts automáticamente. Sin más, amigos, pues yo los dejo. Espero que en esta semana tengan una semana llena de bendición, que se cumplan los deseos que hay en su corazón y las peticiones que tienen delante de Dios. Quiero tomar el tiempo y el momento para pedirles que por favor oren por mí. El fin de semana voy a tener una cirugía en una de mis rodillas, y pues sé de antemano que el Señor va a estar allí, va a poner su mano de sanación sobre mi cuerpo, pero es importante que como pueblo pues oremos unos por los otros, y esa es mi petición, que me ayuden a orar por eso, que todo salga bien, que no haya ningún contratiempo, ¿ok? Sin más yo los dejo, recuerden que los espero el día de mañana en otro segmento más de la Biblia Diaria, y también recuerden que yo soy su amigo y servidor Miguel Díaz, que espera que ustedes y su familia todos tengan un día y una semana llena de bendición. Hasta entonces.